tenía más. Seguro que tenía más que el promedio. Me lo contó mi viejo a mí. ¿Eh? A mí me lo contó mi viejo. No, yo digo, si tenemos dificultades a veces para sacar esto, para poder definir algo que pasó y de los cuales de alguna manera son protagonistas, yo anduve caminando por las calles, me tirotearon ahí balas de goma, mis hijos también, digamos, así que fuimos protagonistas, pero no sabíamos que estábamos, protagonizando algo, no sabíamos qué era, no nos preocupamos por definir, ¿no? Y la magnitud tampoco. ¿Cómo? Y la magnitud tampoco, no sabías con qué te ibas a encontrar. Creo que lo más rico fue eso de las asambleas populares y eso, que me pareció que se diluyó rápido, digamos, que no tuvo, pero que de alguna manera mostraban cuestionamientos de base. Bueno, entonces ¿por qué lo traje a colación? Justamente para mostrar que es muy difícil también definir precisamente acontecimientos, y sobre todo cuando las fuentes son las que son, y por lo tanto no tenemos todos los datos. Tenemos el reflejo que tienen los sectores dominantes y algunos testimonios por distintas fuentes de lo que decían los sectores populares en condiciones muchas veces, bueno, documentos como uno que traje yo, que es un manifiesto de Tupac Amaru, pero después hay fuentes que son, qué sé yo, tipo que está juzgado, por ejemplo, que traje una yo, pero hay muchos que trabajan de ese tipo de fuentes, ¿no? Tipo que están juzgados, entonces a partir de ahí, de lo que dice, que testifica, se saben algunas cosas sobre cuando uno tiene muchos testimonios, puede armar. Entonces, ahí puede saber, bueno, esto qué envergadura tenía, cómo se organizaba, todo eso, puede saberse a partir de eso. Pero son fuentes siempre recortadas, ¿no? Recortadas quiere decir, bueno, como nos pasa hasta el machismo, etc. Bueno, entonces, una revuelta tiene alcances locales, generalmente es espontánea o está, se explica por un hecho puntual, una situación concreta. Ojo, digamos, de una revuelta se puede terminar una revolución, ¿no? No olvidemos que la Revolución Francesa empezó con el precio del pan. No digo, para que no se crea que estamos hablando de procesos que necesariamente son opuestos. Ah, no, hasta acá es revuelta y acá el rebelión. No es tan así. A veces las cosas que empiezan como una cosa terminan siendo otra. Entonces, una revuelta sería una cosa más espontánea, se dijo recién, puntual y de carácter local, digamos, geográficamente limitada. ¿Qué sería una rebelión? ¿Qué idea tienen ustedes de lo que sería una rebelión? En muchos sentidos, desde 2001 fue para mí una rebelión. Tuvo carácter nacional, hubo en muchos lugares que se manifestó, las causas eran las mismas. Tuvo algunas condiciones de rebelión. ¿Qué sería una rebelión? ¿Qué idea tienen ustedes? ¿Ustedes han leído el texto? Sí. Digo, en principio no sería de carácter local, sino que sería de carácter. Bueno, acá tenemos ya el aspecto territorial, que es un aspecto importante, que sería por lo menos regional, no solo local, un alcance regional. Sí, tampoco persiguen el cambio general del sistema. Claro, ¿no? Ese es el tema, es la cuestión clave, digamos, alrededor de la cual discuten, sobre todo Ojeda, ¿no? ¿Qué se propone? ¿La rebelión qué se propone? ¿Se propone un cambio de gobierno? ¿Se propone la lucha contra el poder establecido, contra las instituciones? Cuando aquí se dijo, pagaban los impuestos, está claro que si uno sale a la calle pero sigue pagando los impuestos, no está cuestionando aspecto importante del sistema de dominación, que son los impuestos, justamente, ¿no? Ahora, si se dejan de pagar los impuestos y la lucha es contra el sistema impositivo, ahí sí podemos, estamos hablando de cosas un poco más fuertes, aunque una rebelión también implica, puede implicar eso, ¿no? La exigencia de no al pago de alguna cosa o no al pago de la tasa, ¿no? Como pasó con las alcabalas, por ejemplo. No, el 4 no quiero pagar, el 2 sí, como veníamos pagando, pero ahora el 4, ¿dónde se paga el 4? No, el 4 no quiero pagar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, hay algunas cosas que tienen que ver con el sistema impositivo, pero que no son una negación de raíz, de fondo del sistema impositivo. Y con respecto al poder político, me refiero. Y muchas veces se justifica el comportamiento en base a ser leal al poder. Y que cierto funcionario, cierta estructura del Estado, digamos, entre comillas, el Estado, no está correspondiéndose con aquel poder. Entonces, el poder aquí aparece como una cosa central, digamos, ¿no? La rebelión no se cuestiona el poder. A veces se hace en nombre del poder, del rey, ¿no? Es una rebelión en nombre del rey. Por lo tanto, no se cuestiona al poder general. Y sí se cuestiona a algunos funcionarios. El corregidor en particular es el favorito de estas rebeliones de las que estamos hablando en el área andina. El corregidor aparece como la figura más odiada, digamos, por todas las rebeliones, revoluciones que se dieron en el siglo XVIII en el área andina. Uno de los funcionarios, digamos, cuestionados por... Bueno, y una revolución... La toma de poder y el cambio. Claro, sería un proyecto, no una negación, sino un proyecto político contra otro proyecto político, o contra otro sistema político, ¿no? Estaríamos en una situación de armado de una nueva instancia política. En cierto sentido, mayo del 1810 fue una rebelión, no una revolución. Se va transformando en una revolución. Para muchos era el comienzo de la revolución, pero la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII no parece una revolucionario. ¿Se entiende? Aunque para el libro de texto la Junta era la revolucionaria, no era revolucionaria, era conservadora. Así se llama, ¿no? Entonces, insisto, los procesos pueden pasar de una cosa a la otra, ¿no? Que hay compartimentos estancos. Y la dinámica. Pero lo está va claro, a una revolución, estamos hablando de un proyecto para después, que caído el poder. Sí. No, que la dinámica misma de los hechos es la que va llevando hacia dónde se dirigen los movimientos, porque por ahí hay movimientos que tienen muy en claro lo que quiere hacer y los hechos lo terminan llevando para otro lado, si nunca se puede predecir lo que va a suceder, por más que se programe. Y lo que decía esta mujer era que la suma de revueltas van produciendo rebeliones y da los ejemplos de distintos lugares, Quito, el movimiento de los comuneros, en Colombia fue los comuneros, ¿cierto? Sí, yo les traje, justamente, digamos, pensando en ese texto, les traje, lo bajé de internet, cualquiera de ustedes lo puede hacer, yo lo hice y lo hice imprimir, una especie de brevísima síntesis de los dos procesos que ustedes no tienen desarrollado en los textos. En Tupac Amaru lo tienen desarrollado, en Tupac Amaru también. Yo simplemente, bueno, hice 10 copias para que tengan, para trabajar aquí por si salía alguna cuestión. ¿Qué fue el levantamiento de los barrios de Quito en 1765 y qué fue los comuneros del Socorro en el 81? Breve. Y las capitulaciones de ¿cómo se llama así? Paquirá, que la menciona Ofelia Godoy. Acá está los puntos principales de esa capitulación. Es un acuerdo entre las autoridades y los barrios, los líderes de los barrios rurales. Bueno, esto se los doy ahora cuando los reparto. Les reparto la. Pues para que tengan más o menos una idea de qué pasó. Ahí. Igual por internet tienen más información. Creo que giros más cortitos, más sintéticos. No, pero la categoría de barrios que territorialmente que es una región, sí, una región, sí, un pedazo de una ciudad, un cacho de una ciudad, en realidad también se llama barrios a cosas que están fuera del espacios urbanizados pero que están fuera del ámbito urbano principal. Eso también se llama todavía hoy en parte de América. Uno está en una ciudad y le dice el barrio y se va y pasa por el campo y después llega y es el barrio. No, todavía se usa eso también. Sí, son espacios recortados de la jurisdicción de una ciudad. Tengan en cuenta que las ciudades tienen jurisdicción sobre la campaña y por lo tanto en términos políticos son inescindibles. Son inescindibles. Ahora la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires son dos cosas distintas. Son dos jurisdicciones distintas. Ni Buenos Aires forma parte de la provincia, ni la ciudad de Buenos Aires forma parte de la provincia, ni la provincia depende de la ciudad. Son dos jurisdicciones distintas. En el periodo que estamos analizando nosotros, las ciudades incluían, cuando dice Buenos Aires, el cabildo de Buenos Aires, no es el cabildo del municipio urbano, sino de todo el área que ese camino, que esa ciudad organiza, todo el espacio organiza. ¿Hasta dónde? Hasta el área de otra ciudad, de otro cabildo. ¿Se entiende? Es decir, el cabildo de Buenos Aires tenía jurisdicción hasta, para el norte, hasta el cabildo de Santa Fe. Hasta la jurisdicción del cabildo de Santa Fe. Hasta ahí llegaba la jurisdicción de Buenos Aires. El arroyo del medio, más o menos. Y después, cuando se crea el Cabildo de Luján, acá también hay una limitación. No, el Cabildo de Luján tiene un desarrollo, una jurisdicción más pequeña, pero bueno, pero hasta ahí llega la jurisdicción del Cabildo. Entonces no pensemos en las ciudades solamente el ámbito urbano. Uno puede estudiar el ámbito urbano y la campaña, como se hace regularmente, pero en realidad en términos políticos forman parte de un mismo espacio, digamos. Entonces, Ophelan plantea discusiones con muchos, como ustedes han visto, con muchos. Entre ellos con Stern. ¿Cuál sería, para quedarnos en estos dos autores, cuáles serían los planteos de Stern respecto de las rebeliones, digamos, del siglo XVIII? ¿Y qué es lo que dice Ophelia sobre lo que dice Esther? ¿Qué es lo que plantea Esther? ¿Leyeron ese texto? Es un poquito complejo, pero bueno. Sí, habla bastante. Esther, de bastantes cositas del templo. Sobre todo sobre el concepto de Combli también habla, ¿no? Del espacio, de la determinación geográfica de donde ocurren los conflictos. Y el conflicto que tiene. Claro, y la extensión que él dice de que no solo estuvo focalizado en el sur el conflicto, sino que también se extendió hasta la sierra del medio. Entonces, hay dos temas que me parecen que son centrales, digamos, en la posición, en la postura de Esther. En primer lugar, ubica el alzamiento, pues lo llamamos como ustedes quieran, el alzamiento de Túpac Amaru, la rebelión, la revolución, lo que sea, de Túpac Amaru, la ubica en un largo proceso, él lo llama una era de rebelión. Esto es una novedad. La mayor parte de los trabajos que empezaron a analizar y a estudiar la rebelión de Túpac Amaru lo hacían en el convencimiento de la búsqueda de elementos puntuales que explicaran ese levantamiento en ese año. en 1780. En particular, la aplicación de las reformas borbónicas y cómo afectan esas reformas al mundo indígena. Entonces, esto es lo clásico, como les da un Lewin, por ejemplo. Libro que nosotros un poquito leíamos cuando estábamos estudiando. Y la explicación que la propia Scarlett o Felango Doy en otros artículos de los 70 también levantaba, digamos, era que había una especie de avizoneamiento por la aplicación de las políticas borbónicas y esa situación hacía que se levantaran, digamos, los indígenas protestando, no solo los indígenas, sino que hubiera levantamiento que incluyó a otros sectores, además de los grupos indígenas, pero como una respuesta a un estímulo externo temporalmente definido. Se empezaron a aplicar las reformas y ahí se provocó el levantamiento, ¿me entiendes? Stern lo que hace es sacarla de ese lugar a las rebeliones de 1780-81, sacarla de esa explicación y ponerlo en un contexto temporal más amplio. Él menciona desde que no analiza en el texto que ustedes tienen ahí, analiza levantamientos desde 1730, por ejemplo el de Oruro, que Scarlett O'Fellan también toma y dice habría que empezar por ahí. Pero lo que es importante de es que mira el levantamiento de Tupac Amaru como parte de un largo proceso que empieza por lo menos 50 años antes. ¿Sí? Es un largo proceso de casi permanentes rebeliones rebeliones que se dan en un espacio más amplio incluso que el sur de la sierra del lo que era el virreinato del Perú y después el virreinato del Río de la Plata. En realidad ya era 1780, ya era el virreinato del Río de la Plata. Una parte, por lo menos, no es la torre. Entonces, él dice, hay un largo proceso de rebeliones que se van concatenando, pueden tener diferentes inicios, pero que no se da en un contexto de tranquilidad y que si de pronto se dio la rebelión como si salía de un huevo, digamos, ¿no? Como si se rompe la cáscara y sale el patito, ¿no? Dice, acá hay un largo proceso, de largo plazo, hay un clima, digamos, hay una movilización permanente en distintos lugares, etcétera, y esa rebelión entonces debe ponerse en ese contexto. Este es un tema importante, son dos miradas distintas, ¿no? Mirar a la rebelión como una, a la rebelión de Tupac Amaru, como una cosa que me saltó de golpe, digamos, con un hecho puntual, a ver la cosa en el largo plazo. Esta es una de las cosas que discute Stern. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa dice Stern significativa? Bueno, perdón, las rebeliones, sobre todo la que él trabaja más en este capítulo, es la de Santos Atahualpa. Es una rebelión que se da en 1742, que dura 10 años, ¿no? Esa es en particular. ¿Que se da dónde? La selva. En la selva central. En la selva central. Como un fenómeno fronterizo. Como un fenómeno fronterizo. Y es lo que discute esa idea. Él discute la idea que es un fenómeno fronterizo. Se puede decir que entran y salen continuamente. Exactamente. El tema es así. Esa rebelión prácticamente no había sido trabajada. La rebelión de José Santos Atahualpa no había sido trabajada. Se lo tomaba como un hecho fronterizo y por lo tanto de escasa incidencia en las zonas centrales de la estructura social peruana, en la sierra, ¿verdad? En la zona más densa, económicamente más fuerte. Scarlett Ophelan Godoy, una de las críticas que le hace a Stern justamente es que es efectivamente un área, una zona, una rebelión, un momento marginal, secundario, fronterizo. Entonces por eso dice, más que la rebelión de José Santos Atahualpa, habría que tomar levantamientos que se dieron en los 30 en zonas centrales, en distritos mineros, como Oruro, por ejemplo. Entonces sería tal vez mejor eso. Y Scarlett Ophelan disminuye la importancia de José Santos Atahualpa. ¿Cómo? En realidad el texto de Stern es anterior al de Ophelan Godoy, que justamente discute ese texto. Pero ¿qué es lo que agrega el autor para defenderse anticipadamente de esa crítica que le iban a hacer por poner este levantamiento en un lugar central? ¿Cómo lo resuelve? Porque es lo que tiene que demostrar, es que este levantamiento tuvo repercusiones en la sierra central, que es la zona grosa, digamos, del poder hispano ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo resuelve? ¿Cómo saca de la frontera? Pues dice que si no hubiera tenido los apoyos de las comunidades que están en el centro, no hubiera podido ni siquiera... él habla de las vías de ataque y de escape, dice en algún momento, de cuando ellos atacan, necesitan de la complicidad de las comunidades, no solo para la improvisación o para la sorpresa, sino que también habla de que necesita de la complicidad de ellos para el suministro de los alimentos y toda la logística que necesita cuando se repliega. Entonces está hablando de que no... Entonces esas comunidades, a lo sumo, eran como cómplices. Si bien no participaban por ahí activamente, sabían de su sublevación y le aportaban cierta impunidad o cierto ocultamiento, ¿no? Es decir, de no andar batiéndole a los españoles, ahí viene Atahualpa, ¿no? Y además hay una fuerte participación de los indígenas serranos en, por lo menos un 20%, dice el doctor Stern, en el ejército, vale. Dentro de las fuerzas, sí, que moviliza Santos Atahualpa. Es decir, que independientemente que lo principal del conflicto no se haya dado en la Sierra Central de alguna manera participó, los grupos indígenas de la Sierra Central participaron de esa movilización. ¿Por qué no tuvo tanta incidencia en la Sierra Central el movimiento de José Santos Atahualpa? La explicación de Stern, discutible como todas las interpretaciones, dice, bueno, porque ahí el poder estaba más firme. Si no hubo la correlación de fuerzas, no son palabras que usa Stern, pero me parece que es una palabra, un concepto gráfico, la correlación de fuerzas era favorable, digamos, a los hispanos, digamos, y por lo tanto esa rebelión pudo ser contenida. Sin embargo, el mismo Stern se encarga de describir minuciosamente distintas rebeliones que se dan en el área central, de la Sierra Central, distintas revueltas, ¿no?, movimientos, etcétera, que muestran una actividad política, a pesar de no haber sido el área, digamos, del centro del conflicto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces él aporta este tipo de datos para indicar que en la Sierra Central había movimientos. Lo que pasa es que esos movimientos estaban en un territorio donde las correlaciones de fuerzas no le eran favorables, incluso porque el movimiento en todo caso que encabezaba Atahualpa confrontaba con otros grupos indígenas de la sierra que no estaban de acuerdo con él, o sea que no tenía toda la gente, digamos, todos los grupos digamos bajo su dirección, y esto hizo que los efectos sobre la Sierra Central fueran limitados. ¿Por qué es importante lo de la Sierra Central? Porque él después lo que quiere ver también es, al revés, cuáles fueron las repercusiones del movimiento de Túpac Amaru en la Sierra Central, para ver si efectivamente ese movimiento tuvo una extensión más allá del ámbito de la Sierra del Sur. De la Sierra del Sur. Entonces, la segundo momento de la explicación de Stern es mostrar, en otro momento, 40 años después del levantamiento, bueno, 30 después del fin de Atahualpa, de Santos de Atahualpa, o sea, en 1780, con el levantamiento de Túpac Amaru, qué incidencias, qué repercusiones hubo en la Sierra Central. Y él encuentra efectivamente algunos procesos que están mostrando la influencia que tiene el movimiento de Túpac Amaru sobre algunos grupos indígenas de la Sierra Central. ¿Se entiende? Con lo cual estaría mostrando una organicidad y una vinculación bastante mayor de lo que parecía al principio a anteriores investigadores a lo largo de la sierra, ¿no es cierto? A lo largo de la sierra, en todo el territorio peruano, o buena parte del territorio peruano, ¿no? Bueno, después Carmen Tofela Godoy va a discutir con varios, con muchos, incluso con Flores Galindo, que ustedes también lo tenían para leer para hoy, ¿no? Así discute con varios autores, tratando de poner en su justo lugar el movimiento de Túpac Amaru, que es difícil de hacer, digamos, son procesos muy complejos que son difíciles de hacer. Una de las cosas que plantea Stern escribe esto en el 84, creo que, bueno, por ahí se publica el 87, pero me parece que en algunas notas dice, pero bueno, me parece que dice, bueno, 84, 85, no importa. Y él en ese momento está diciendo, nos falta información. Yo encuentro cosas que no se sabían todavía ahora, de levantamientos de los que nadie tenía noticia. No lo dice así, pero dice más o menos eso. Por lo tanto, tenemos que profundizar, ¿no?, los levantamientos que se dan en esta área, que son menos conocidos que lo de Túpac Amaru. Claro, lo de Túpac Amaru fue tan fuerte, tan importante, generó una movilización tan importante de fuerzas en uno y otro lado, que los investigadores se volcaron a estudiar esa rebelión, ¿no? Entonces, eso, obviamente restó trabajos en otras áreas, procesos menos rutilantes, pero también significativos. Bueno, no han leído mucho, me parece, estos dos libritos, estos dos articulitos. Después hay otra disputa historiográfica también, respecto a la importancia del reparto, ¿no? Porque acá está Brock Larson, lo critica la hipótesis de que el reparto de mercadería fuera tan importante en la relación, y habla de economía moral, de un concepto nuevo. ¿Qué es la economía moral? Y saca un poco. Esto lo vino con Raúl, se supone, ¿no? ¿Algo dijo Raúl? No, de Larson, ¿ah, no? Lo nombró a Larson, sí, pero la economía moral. ¿Qué es este concepto de economía moral? Bueno, está sacando un poco de todo el análisis marxista con esto, ¿no es cierto? Un poquitito más allá, es decir, no solamente las relaciones económicas son las que determinan los movimientos, que detrás de este tipo de sublevaciones hay algo más que las cuestiones económicas. Dijo, habló sobre cómo denunciaban el tributo que utilizaban los corregidores para el tanto de mercancía. Sí. Dijo algo de eso. Bueno, este es un tema que está en el centro de la cuestión. Un autor que es Volte, justamente, ya leyeron un breve trabajo de Volte, escribió un análisis de la hizo un trabajo sobre la rebelión de Túpac Amaru, y él muestra en su trabajo que las zonas donde el reparto de mercancías, el reparto forzoso de mercancías, afectaba más gravemente, ocupaba de los excedentes de las poblaciones más de cierto límite, fue donde más fuerte se dio las rebeliones. En cambio, donde los repartos de mercancías se pagaban, digamos, las comunidades podían pagarlos con un porcentaje menor, digamos, de sus ingresos, allí había estado más tranquila la cosa. ¿Se entiende lo que digo? Sí. El trabajo de Volte directamente le asigna al reparto forzoso de mercancías una cuestión central. No es casualidad que el primer ejecutado de la rebelión de Túpac Amaru sea el corregidor. Y hablan basándose en las nociones de economía. Y para cerrar esto, Volte y Ocelán está de acuerdo con él en ese aspecto, y Stern también, Stern es el que está más de acuerdo con Volte. Volte demuestra que efectivamente las comunidades, donde él hace un cálculo de cuánto le importaba a la comunidad en términos de dinero comprar, hacer esas compras forzosas, y él demostraba efectivamente que en esos números que él hace, las comunidades que más los afecta en su economía local el reparto forzoso son las que se levantan, el área donde se levantan más con más fuerza. Sí. No, que dice que más que nada hay que estudiar las nociones de justicia e injusticia de cada comunidad. Por eso se puede trasladar también a 1810, acá, que las clases dirigentes porteñas fueron las más beneficiadas con las reformas y fueron las primeras en tratar de independizarse, ¿no es cierto? Pero ahí puede haber un punto también en lo que es esta economía moral, es decir, cuál es la noción de justicia que ellos tenían, o cuál es la noción de justicia que tiene cada uno en su momento para sublevarse. La economía moral, ¿a qué se refiere cuando Brugano, cuando toma otra chica, ¿no? Scarlett y Brooke, son dos chicas. Eran dos chicas, son dos chicas. Scarlett es el nombre femenino. Scarlett era la protagonista de... Lo que viento se llevó, ¿no? Scarlett. Y Brooke Shields, es una actriz conocida. ¿Qué dice sobre la economía? ¿Qué sería economía moral? ¿Por qué esta... Si hay una economía moral, hay una economía inmoral. ¿Qué sería inmoral desde la mirada de las comunidades? En un caso de esto es dejar de pagar los impuestos, por ejemplo, a la corona. Pero hay algo más sobre esa economía moral. Es la idea de que hay una economía que es justa. Que es justa, que es la que permite distribuir, que es la que permite satisfacer necesidades. Más allá de lo cual empieza la inmoralidad. Tal vez las comunidades americanas fueron las primeras comunidades que enfrentaron la sociedad de consumo, ¿no? La idea de tener más de lo que en realidad uno necesita. Y lo que hacía la renta forzosa era obligarles a tener cosas que no necesitaban. Hace muy poquito, una semana, estaban hablando dos periodistas sobre Grecia, ahora, y planteaban que a Grecia se le había impuesto la compra de no sé qué buque, me parece, o no sé, que probablemente no necesitaran, pero que hubo como una especie de... Yo me acordaba de esto, del reparto forzoso, ¿no? O que le obligaban a tomar deuda, ¿no? También, ¿no? Que de hecho le obligaban a tomar deuda, que es comprar dinero, en definitiva, a un costo muy alto, ¿no? Así que el reparto forzoso no terminó, me parece, en la época económica. Pero es eso, es que hay como un límite al excedente, ¿no? La idea de que no todo lo que entra enriquece, no todo lo que uno tiene enriquece, ¿no? Eso, esa es la idea. Y entonces las comunidades desde esta economía moral resisten, no solo desde lo económico, sino desde su perspectiva ideología. Ética, ¿no? Sí, sí, desde ideología. Por ejemplo. Sí. Ahora, le hago una pregunta y quizás invertir el planteo de la siguiente manera. ¿Estas comunidades se rebelan porque el reparto es más alto que en otras, o el reparto es más alto que en otras porque el corregidor se juega la vida al tratar de repartir, sí, y necesita una ganancia mucho más alta porque es más arriesgada que en otras comunidades? Sí, por supuesto que se... ¿Digamos, el huevo o gallina? Son las dos cosas. No, son las dos cosas. El corregidor, a ver, la presión viene de afuera. Las comunidades no quieren comprar cosas que no necesitan. Hay cosas que necesitan. Pero por ejemplo, el mapa que hace a golpe, de que se rebelan porque es más alto per cápita, tiene todo un cuadro, que otras comunidades. Claro, claro. Se rebelan por eso, o el corregidor... Cuando pasan cierto porcentaje de, claro, de lo que la comunidad puede pagar, cuando pasan cierto porcentaje, eso empieza a afectar la vida, la economía de la comunidad. En la economía actual pasa algo similar. En una economía inestable o de mucho riesgo, el capital requiere una ganancia inmediata, claro, y mucho más alta que en una economía estable. Sí, entonces, claro, el corregidor lo puede ver como, claro, algo realmente que y de hecho, le fue la vida a unos cuantos. Sí, a unos cuantos. Entonces realmente la ganancia tiene que ser alta. Entonces no sé si el planteo de Volte es porque era alto el precio. No sé si se sustenta. No es porque es alto el precio, no. Del reparto. No sé, yo... Es por la cantidad, no por el precio. No, es por lo que le hacen comprar de más. No es un tema de precio. Es un tema de... Claro, pues le venden más, a ver, más. La comunidad tiene X excedente. Sí. 1000. Si de ese 1000 excedente, el reparto de mercancía le suma, le supone 200, bueno, no sé, lo podemos manejar. Si le suma 700, si lo que le obliga al corregidor a comprar implica un alto porcentaje de los excedentes de la comunidad, ahí la comunidad se resiste. Esta es la idea. No es un tema de precio, de mayor o menor precio, me parece a mí, el planteo de hoy. No sé si es eso. Es cuánto reporta a la... cuánto le significa a la comunidad de desembolso de excedentes de esa comunidad. Cuando pasa de ciertos límites, ahí es donde la comunidad se resiente. ¿Qué es lo que pasa con cualquiera que paga impuestos o lo que fuera? No, digo, esta teoría también avala lo que... la teoría de que las reformas orgánicas son la consecuencia de la rebelión. O sea, porque el repartimiento forzoso de mercancía es a partir de las reformas orgánicas. Sí, las reformas, yo creo que es innegable que las reformas están en la base de las rebeliones del siglo XVIII. Pero las revueltas hubo desde siempre, entonces hay cosas que no se explican solo, claro, eso es, digamos, porque hay, a ver, hay una acumulación también de cuestiones que vienen desde 1492, digamos, ¿no? Sí. Yo el dominio tiene 300 años. Ah, también sería lógico lo contrario, pensar que 300 años de dominación no iba a haber una sola revuelta, que, claro, iban a estar todos contentos. Sí. Es lo más lógico y lo más natural, que se acumulen tensiones y que en algún momento estallen. Puede haber algunas cuestiones externas más fuertes que otras en algún determinado momento que aglutinen a los que están pretendiendo resistir, pero es lo más lógico del mundo. Si entraron, vinieron, los dominaron, los sometieron y de alguna forma tienen que reaccionar. No puede ser que en 300 años estén todos contentos con lo que pasa. Como que las tensiones se acumulan y por ahí hay algunas circunstancias externas que ayudan a que se aglutinen en contra de algo, pero esas tensiones las vienen trayendo desde el mismo momento en que pusieron un pie en América. ¿Y cuál sería los levantamientos que, bueno, de los que trata la esta unidad, cuál sería la prueba de esas otras cuestiones que están pendientes desde 1492, por poner una fecha, ¿no? ¿Cuál sería la prueba de que hay otras cuestiones más allá de la... el hecho puntual de la... Lo veíamos con Robert, el tema de la violencia simbólica. Por ejemplo, ahí tenemos una prueba. La violación de mujeres, el vestir al corregidor con ropa de indio, el invertir los roles en la sociedad, etcétera. Eso es claro. Eso muestra que eso no tiene que ver con los impuestos. Eso está de alguna manera respondiendo a odios o resentimientos, como ustedes quieran, la palabra odio, demasiado usada, vamos a poner resentimiento, que viene de antes, de mucho antes. ¿Y qué otra cosa muy fuerte muestra, digamos, ese resentimiento de larga data presente en la rebelión? Tanto es de Atahualpa, como de Santos de Atahualpa, como de Túpac Amaru. Recuerdo de la destrucción del Inca, la desaparición de su identidad. Y por lo tanto, ¿cómo se presentan Túpac Amaru o Santos de Atahualpa? Como el Inca rey, ¿verdad? Es decir, el mesianismo. Mesianismo muestra que hay, que subyace una situación que no tiene que ver con la reforma borbónica, sino que viene del fondo de los tiempos, tiene que ver con la dominación, digamos, instalada de Colombia, de ahí, ¿no? Y el liberalismo es una expresión de eso. Lo que está expresando eso es que eso está presente, porque nadie, si eso no estuviera presente, nadie se le va, ningún caudillo, ningún jefe, ningún cura cabecillo, yo soy el descendiente del Inca, porque iba a ser como el Chapulín Colorado, díganme lo bueno, y iba a ir con el chipote chillón solamente, ¿no? Pero hay un caso que de Tupac Katari que se da en inverso, ¿no? O sea, no, ahí no está reivindicando la figura del Inca. No, está bien. Pero quiero decir que ese tipo de procesos, ese tipo de estrategias muestran que hay más que me cobran más tributo. Después pueden estar esto, no todas las revueltas fueron mesiánicas, no todas las revueltas tuvieron líderes mesiánicos, más pocas tuvieron líderes mesiánicos, ¿no? Pero en el siglo XVII hay de estas, ¿no? Entonces, bueno, esto muestra que las reformas sin duda tuvieron una incidencia, pero hay, digamos, acumulación de demandas, digamos, de mucho más atrás. Que las reformas tuvieron incidencia, no hay duda. El tema es que fueron, si es la única explicación de lo que puede discutirse. No creo que pueda discutirse que tuvieron alguna incidencia. Lo que pasa es que también eso de alguna incidencia habría que pensarlo localmente, regionalmente, en qué momento, porque no toda América se aplicaron igual. En Quito, el levantamiento que ustedes tienen, que menciona Scarlett, ¿no? Sí, el levantamiento de la rebelión de los barrios Quito, en 1765 se hace en el Quito, se aplica por primera vez allí las reformas borbónicas, y eso hace que inmediatamente los barrios reaccionen y la gente se levante exigiendo que se vuelva atrás con los cobros que se pretendían, qué sé yo. En algunas zonas esto tiene una importancia crucial para el levantamiento. En otras explican otras cosas, porque las reformas para algunas áreas fueron beneficiosas. Buenos Aires y Venezuela. Y habla de beneficiadas por las reformas. Entonces hay que ver dónde y cuándo y por qué las reformas tienen uno u otro resultado. Ella analiza también la diferente composición de los que se sublevan, ¿no? Lo que pasa en Quito. Obviamente. Y los corregidores, que generalmente el movimiento más importante, donde el componente indígena era casi el 80, el 90%, eran precisamente el de Atahualpa y el de Túpac Amaru. Y después hablar de que estos otros eran más que nada eran la sublevación de la élite criolla por la aplicación de los impuestos, por el monopolio de del tabaco, el monopolio de la distribución del alcohol. Y habla de eso de Quito, que fue como una política, como un shock, porque se la impusieron de un lado para de un momento para el otro y salió como algo espontáneo. Y eso sí sería una especie de revuelta. De subvaluación, sí. O revuelta a partir de un hecho muy concreto. Sí. ¿No? obviamente lo que cambia el carácter de la rebelión de Tupac Amaru es el grupo, las alianzas que se establecen, supongo que de esto habló Raúl hoy, ¿no? La amplitud de las alianzas que se establecen en el primer momento de la rebelión de Tupac Amaru. En la rebelión de Tupac Amaru hay grupos indígenas, porque no podía ser de otra manera, pero hay curas, hay criollos, hay hacendados, hay muchos, muchos grupos sociales que planteó la amplitud. De los espirituales, de los hermanos más radicalizados. Claro. Así que eso denotaba la posibilidad de que existan otros sectores sociales. Por eso algunos plantean que la revolución de Tupac Amaru fue una rebelión y la de Tupac Atari tenía planteo revolucionario, digamos, en el sentido que ya iba por todo, ¿no? Hay otra palabra que está. En discusión ahora. Tengo el vocabulario, la agenda política en la cabeza, y entonces me salen estas expresiones. Bueno, no sé. Como siempre, quedan media horita nomás. Bueno, vamos a ver, aunque sea el primer documento. Yo hice. Bueno, yo hice 10 copias, hice hacer 10, queda después, tengan... Perdón, este también, este pónganlo, este son esos resúmenes que yo les dije que había hecho, que se había bajado de internet, no dije nada, sino copié, pegué. No, está acá. El no, no lo perdí tampoco. ¿El teléfono vos? No, la pelela. No, perdí. Pensé que había perdido el. ¿Qué? El MacBerry, boludo. Mirá, está acá. Digamos aunque sea un documento. Leemos hasta que sea un WhiteBerry. El manuscrito de Tupac Amaru. ¿Qué es eso? ¿Hay algún grupo que no tiene nada? Pero me quedan dos materiales. Estos catarios eran como los gomos. Bueno, a ver, analicemos el primer, solo el primero, que es el cortito. Después cuando tengan tiempo y ganas y para el trabajo les puede servir el documento 3. Bueno, todos les pueden servir, pero el documento 3, que es no, el documento 4, que es un juicio, un testimonio en un juicio. Es muy lindo, es muy interesante. De paso ustedes ven un documento que creo que no habían visto, que son archivos judiciales. Esto los copió Mónica Adrián. La plata. Ella es especialista en este tema, es una lástima que no esté bien de salud, porque es especialista en las rebeliones indígenas. ¿Dónde es la ciudad de La Plata? ¿Cómo? La ciudad de La Plata, que se refería. La Plata es La Paz. No, yo no voy a leer. ¿Cómo no? El 1. ¿Quién no lee? Qué estructurado. Toma. ¿Cómo? Qué estructurado. Quiero empezar por el número 1. No, sí, vean 1, porque si no, no vamos a tener tiempo. Si nos queda media hora, agarra, a ver, fíjense. ¿Cuáles serían objetivos? ¿Con quién? Digamos, ¿cuáles serían las alianzas que está planteando allí? Se puede sacar, ¿no? Hay que exprimir el documento. ¿A quiénes convoca? ¿Contra quién? ¿A quién invoca? ¿Contra quién pelea? ¿Cuál es? ¿No? Traten de ver, a ver, si pueden decir algo sobre la rebelión a partir de un documentito cortito. No, no van a poder decir mucho tampoco. ¿De? ¿Era de dónde? ¿Te mato con? hacerle eso. Gabriel Tupacamaru, indio de sangre real, le pongo a mano, indio de sangre real, tronco principal, hago saber a los paisanos criollos, moradores y moradoras de la provincia de Chicha y sus empleados. Paisanos son los del país. Acá normalmente uno dice paisano y parece referencia a un hombre de campo, ¿no? Pero paisano, la palabra paisano viene de el hombre del país. El país es la ciudad, lo local, no es el país, es el país. Soy del país de Mendoza, ¿no? Mi país es Mendoza. Eso sería el tipo de análisis. El paisano es el del país. Paisanos, criollos, moradores de la provincia de Chicha y de sus inmediaciones. Sí, pero ahí la palabra es yugo fuerte, ¿no? Que nos oprime con tanto pecho y la tiranía, sí, de los que corren con este campo, sin tener consideración de nuestras dichas y exasperando de ellas y de sociedad. Es determinado sacudir este yugo insoportable y contener el mal gobierno que experimentamos los jefes. De los jefes que componen estos cuerpos, cuyo motivo murió en público cadalso el corregidor de esta provincia de Tinto, a cuya defensa vinieron a ella de la ciudad de Cusco una porción de chapetones, arrastrando a mis amados criollos, quienes pagaron sus vidas su audacia y atrevimiento. Solo entiendo que los paisanos criollos, a quienes ha sido mi ánimo, no se les diga ningún perjuicio, sino que vivamos como hermanos y congregados en un cuerpo, destruyendo a los europeos. Todo lo cual, mirado con el más maduro acuerdo, y que esta pretensión no se opone en lo más leve a nuestra sagrada religión católica, sino solo a suprimir tantos órdenes, después de haber tomado por acá aquellas medidas que han sido conducentes para el amparo, protección y conservación de los españoles criollos, de los mestizos, zambos, y su tranquilidad por ser todos paisanos y compatriotas. Como nacidos en nuestras tierras y de un mismo origen de los naturales, y haber padecido todos igualmente dichas opresiones y tiranías de los europeos, ha tenido por conveniente hacer reservar dichos paisanos criollos que, si eligen este dictamen, no se les seguirá el perjuicio ni en vida ni en hacienda, pero sí, las haciendas en nuestra ciencia, y si en lo contrario, experimentarán su ruina, convirtiendo mi mansedumbre en daña y furia, reduciendo esta provincia de Denis. ¿Qué es mi amigo? Y como sé decirlo, tengo fuerzas, pesos y a mi disposición todas esas provincias comarcanas en unión entre criollos y naturales de la injusta servidumbre que han padecido, mirando al mismo tiempo como por principal objeto el que cesen las ofensas a Dios, nuestro Señor, cuyos ministros, los señores sacerdotes, tendrán el debido precio y beneficio a sus estados, y del mismo modo las religiones y monasterios por cuya piadosa y recta intención con que procedo el pelo de la divina clemencia como destinado por ella, para el efecto me alumbrará y gobernará para un negocio en que necesito toda su asistencia para su feliz éxito. Y para que así tengan entendido, se fijarán ejemplares de este dicto en los lugares que se tengan por conveniente, en dicha provincia, en donde sabré quiénes siguen este dictamen, premiando a los leales y castigando a los rebeldes. Que conoceréis vuestro destino y después no le daréis ignorancia. Es cuanto puedo deciros. Lampa, diciembre 23 de 1780, de José Gabriel Tupac Amaru Inca. ¿Cuál es el título? Edicto para la provincia de Chicha. ¿Qué sacaste con eso? Hay una fiesta que es muy interesante, que no me acuerdo cómo se llama, Jorge Pérez Lorán, que es un documentalista, bueno, ahora ya debe estar muy viejo, hizo una vez una película, un documental sobre una fiesta que se da en Bolivia, que es una pelea entre dos grupos indígenas. Lo pelea a las piñas, a los botellazos, cada uno vestido, uno como indígena y otro como español. Pero no hay ni españoles, sino solo indígenas que se pelean entre sí. Es muy triste verlo. pero es muy simbólico, ¿no? Porque es una guerra entre españoles e indígenas, disfrazados unos de sí mismos y otros de españoles, que se pelean a morir. No me acuerdo, ahí tiene un nombre eso, Tinku. Un Tinku entre comunidades. Por eso, es una pelea entre comunidades, Tinku. Sí. Ah, bueno, también eso, también, Tinku. Así se llama la película. Por ahí lo podemos seguir por internet. Es muy triste, muy tremendo. Mata. Pero están expresando también una cosa como de impotencia, no sé qué expresa exactamente, ¿no? Yo tengo entendido de las comunidades, pero no hay vecinos españoles, sino que es para en ofrenda a la muerte de. De resulta igual que usted va a tener muerte en ofrenda a la tierra, pero. Llegan a la muerte. Sí, del... Sí. Pero no puede ser vista por ningún español o criollo. ¿Querés que te lea el documento 2, que estaba del 81? Ya había cambiado. Cambió. Porque una es José, por la gracia de Dios, Inca Rey del ¿no? Perú, Santa Fe, en un año. Chile, Buenos Aires y continente de los mares del sur. Toma. Igual que el Carlos III era. Las Malvinas, las Malvinas en donde Tupac Amaru, ¿no? ¿En inglés? Claro, bueno, eso es lo que muchas veces conversamos con Raúl. Las Malvinas eran en todo caso, era de Perú. Claro, claro. Sí. Por eso fueron los que nos apoyaron en la guerra Malvina del Sur. Eran peruanos. Claro, los mares de... Y antes de ser peruana, ¿de quién serían? ¿No? Como Buenos Aires. Duque de la superlativa. Es como encontrar las poblaciones autóctonas. ¿De los Césares, dicen? Sí. Antes de los que estaban, cuando estuvieron vinieron los españoles, había otros. César y otros. Y otros, siempre hubo alguien. Antes eran los franceses también, un tiempo. Los franceses tenían una isla y los ingleses otra. Señor de los Césares. Señor de los Césares. Sí, sí. ¿Por qué señor de los Césares? Y Amazonas, condominio del Gran Paití, comisario distribuidor de la piedad divina por el área sin par, etcétera. Etcétera, por las dudas. Pues si no le he visto, se le iban títulos. Por si me olvido algo. ¿Dijeron ya el primero? Sí. ¿Por cuánto se acuerdan? Bueno, ¿qué? ¿Ya terminaron todos el primero? Bueno, ¿qué es lo que pueden rescatar ustedes de ese documento? Es una fuente histórica. Ustedes no saben nada, digamos, supongamos que fuera la única. ¿Qué dice la fuente? Después vemos cómo eso puede ser utilizado. Bueno, el conjunto de todas las fuentes puede ser mejor utilizado. Pero esa chiquitita, ¿qué dice? Se nota la influencia de los jesuitas, ¿no? Cuando habla del mal gobierno. Por ejemplo, ahí está. José Santos Atahualpa y José Gabriel Condorcanqui, los dos fueron escolares jesuitos. Los dos. Aquel protagonista de los levantamientos del 42, de 1742, Atahualpa fue educado por los jesuitas. Y Condorcanqui también. Interesante. Aparte aclara que no se opone a la sagrada. Nada. Bueno, primero entonces acepta la religión católica. Sí, pero quizás tenga que ver con la legitimidad sobre tanto indios como blancos en el territorio, ¿no? Es una estrategia. La pregunta que uno dice, a ver, ¿esto es de verdad? Porque esta está siempre ahí flotando esta cosa en la historia colonial americana. Está siempre flotando esta cosa de, bueno, sí, decían que, pero... un tema difícil de resolver, ¿no? Ahora, está claro que acá hay, lo dice con todas las letras, ¿no? No está contra. Sea una estrategia, sea lo que el tipo efectivamente piensa, siente o expresa, digamos. ¿Qué está, desde el punto de vista político, que es el análisis que hay que hacer, qué es lo que está... Claro, pues estaría además su religión original en condiciones de sustentar un movimiento, porque posiblemente la gran mayoría de los indios, más allá de los que tenían cierto tipo de instrucción o los que serían más fundamentalistas que otros, posiblemente, digo, no sé, hablo así al vuelo, ¿no? Ya ni tendrían recuerdos muy vagos de lo que podrían haber sido las huascas y sus propios dioses originarios, que por ahí no les servían esa invocación para sustentar o darle un sustento ideológico a la protesta, ¿no? Pues si no hubiera sido mucho, si esto hubiera estado tan vigente, está bien que no implica por ahí un movimiento revolucionario, o no sé yo si llamar revolución a por ahí algún movimiento que llama a restaurar lo que ya pasó, ¿no? Porque si llama por ahí a restaurar lo que ya pasó, lo más lógico hubiera sido invocar a sus propios dioses. A ver. Sí, a ver, perdón. Como que uno cuando lee esto es una realidad, pero lo que pasó después fue, dijo Raúl, que al otro, o sea, los días previos a que él se corone el rey, que van los indios y queman las iglesias y violan las fuerzas en llamas, es como que demuestra que realmente todo esto que él decía no se dirá tan así. Sí, ahora la pregunta siempre cuando uno se enfrenta a un documento es, ¿por qué lo pone? Porque uno puede pensar que no lo finge, pero si lo pone por escrito, algo está pensando, algo, por algo lo pone. Nadie firma un papel si eso no tiene alguna aplicación, alguna utilidad, algún sentido. Pero porque si no, todo es imposible entender las cosas. Y todos sospechamos que todo es hacer como que, ¿no? Pero yo quería contestar. El tema de la persistencia de los cultos indígenas es una permanente, ¿no? Los cultos indígenas no desaparecieron con la exposición católica. No, pero yo lo que voy es se que mantuvieron, si es que si hasta hoy, si daban, cualquiera que viaja al norte va a haber una pacheta. El tema que yo planteo es si ese queda mejor para justificar este tipo de movimiento, invocar a la religión original o invocar a la religión que todos conocían o la cual todos estaban ejerciendo, porque si es un movimiento revolucionario que lo que plantea es volver en gran parte a lo que era el Inca, porque él se dice Inca, sí, porque encara un movimiento mesiánico, y si encara un movimiento mesiánico es de suponer que implica cierta restauración de lo que fue, pero no restaura la religión, invoca otra religión. Entonces no es tanto ir como para atrás para invocar, traer lo que era el Inca antes del español, utilizar en este caso, porque en ese caso hubiera utilizado su propia religión, pero por ahí esa religión que ellos tenían no les servía para justificar un alzamiento. Bueno, acá sobre esta última idea me parece que tendríamos que trabajar. ¿Qué utilidad política le reportaría invocar las huacas? ¿Y qué utilidad política le reporta invocar la religión católica? Claro, porque el católico lo dice por algo. Uno implica, puede pensar porque es católico, puede ser. Y pero después se proclamará rey. Si él invoca solamente a su religión, deja fuera a todo el español. Bueno, esto es un tema importante. Obviamente, la religión católica fuera enmascaradora de cultos preexistentes, o fuera la religión de algunos grupos, servía para unificar. Si él invoca exclusivamente los apus y las huacas y los dioses, digamos, preexistentes de los pueblos originarios, probablemente iba a tener más heterogeneidad y por lo tanto deja fuera más. Entonces, insisto, uno puede pensar, es una estrategia, pero entonces, si es una estrategia, aunque uno desconfíe de su cristianidad, ¿no? De la estupa de Camargo. Uno puede desconfiar. No hay por qué desconfiar, pero uno podría decir, nada, este está. Pero si lo pone porque quiere algo, ¿qué quiere? Bueno, quiere a los criollos y quiere a los curas y quiere al sector criollo de su lado. ¿Contra quién está? ¿Quién dice que son los enemigos? Ahí hay enemigos. Los europeos. Los europeos. Se está hablando de los españoles europeos. Los españoles que vienen de Europa. Entonces está claro que él plantea una dicotomía. ¿Cómo hago yo para aliarme con los criollos si no voy a decir síganme con las guacas? No va. No hay forma. No cierra la fórmula política. Entonces, independientemente que sea o no católico, está claro que este es un documento político, diríamos hoy, ¿no? Es un documento político. Y en ese sentido, la religión católica funciona como religión universal. Todos los grupos están más o menos cristianizados. Todos. Más o menos cristianizados. Y los cristianos son cristianos. Entonces, se garantiza. O sea, ahí habría que plantear hasta qué punto es mesiánico el movimiento. Porque es mesiánico, pero en lo político, pero no en lo ideológico. No en lo religioso. No en lo religioso, por ejemplo. Está bien. Eso son. No hay pureza en los movimientos políticos, ni los de hoy, ni los de hoy. Entonces, no hay pureza. En el siglo XVIII, las transformaciones sobre las comunidades son muy evidentes. No, si bien Tupac Amaru no es muy rico, es un hombre rico, ¿no? Es un hombre rico, todo el mundo sabe que es un hombre rico. Ahora, ya esa transformación se ha producido, ya no hay pureza, ya no puede haber una vuelta atrás. Es un recoger del pasado para unir dentro del espacio. Ustedes piensen esto, la idea del rey Inca la tomó Belgrano. No es una idea indígena puramente. ¿Por qué la toma Belgrano? La idea de poner un rey Inca. Y bueno, porque le permitía unificar a sectores que a él le interesa que estén de este lado y no del otro. Cuando ya casi lo habían perdido. ¿Eh? Allá arriba casi habían perdido todo ya. Entonces, cuidado. Y por supuesto que Belgrano no es indígena, no es indio. Belgrano no es de los grupos, son de pueblos originarios. Después también habría que pensar que esto es un edicto escrito en español y está para que lo lea alguien que lee español. Obviamente. Y en un ambiente urbano, digamos, no está pensado para que lo lea quechua. Evidentemente la mayoría no leía y menos español. Exactamente, un gesto de luna, un hombre de comunidad no lee. Por lo tanto, el destinatario del edicto también le da la tópica. Perfecto. Iba a ser católico. ¿Cómo? Iba a ser católico. Se dirige a gente que pueda leer, está dirigido a gente que pueda leer, y esto ya define un sector, ¿no? Ya define un sector. Pero lo que me parece que interesa, pero también el tema de la religión, es que quiere incluir, no es un movimiento puramente indígena. Mucho curaca leía también. ¿Cómo? Sí, mucho curaca leía. Por ejemplo. Sí, por eso claro. No solo va dirigido a los españoles, sino que va dirigido a los criollos. No, está claro, está dirigido a los criollos. Sí, sí. Sean indígenas, sean mestizos, lo que sea. Pero está dirigido a un grupo más allá de los grupos indígenas. Y por eso la religión tiene que aparecer necesariamente como aglutinante, ¿no? Como una pegarlo todo, digamos. ¿No? El sistema se pegarlo todo. Ahora se llama Sufragón. No, ¿cómo se llama? ¿Cuál es? Así se lo pasa Gabriel. Se lo pasa viviendo con estas cosas. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra cosa más? Bueno, entonces, ¿los enemigos quiénes son? Los españoles. ¿Qué dice de los europeos, de los españoles? Dice cosas muy concretas. ¿Qué era? ¿Qué dice que han venido a ser los españoles? Ah, sí. Los españoles de España, ¿no? De la península. ¿Qué dice? Que dice que han padecido opresiones y tiranía por parte de los europeos. Opresiones y tiranía de parte de los europeos. En 1780. Vaya novedad. Eso tiene que ver con la reforma. Eso tiene que ver con las nuevas imposiciones. Eso tiene que ver como que a él, como arriero, ahora le van a cobrar al cabala, por ejemplo, que antes no le cobraban. Claro, eso. Porque fue uno de los privilegios que le sacaron al linaje, del linaje, ¿no? Claro. Del linaje curacal. Claro. Vienen a ocupar puestos que eran de los criollos. Eso claramente alude a procesos del momento, que tiene que ver con la reforma. ¿Qué más? No quisiera traer cosas de los otros documentos. Seguro. Cuando alude a lo de los cuerpos, ¿eh? A ver. ¿Dónde? Vivamos como hermanos y congregados en un cuerpo. Exactamente. Sí. Pensamiento político español. La idea del cuerpo es bien, bien español. La idea del cuerpo, no los cuerpos, es absolutamente español. En un cuerpo fluyendo al mundo. Precisamente no se oponen a la religión católica. No, dice nuestra sagrada, dice. Nuestra sagrada religión católica. Nuestra sagrada religión católica. Ah, una aclaración. Acá dice, viendo el yugo fuerte que nos oprime con tanto pecho. La palabra pecho acá quiere decir impuesto. Impuesto, impuesto de dinero, ¿verdad? Nos están sacando más. Y la tiranía de los que corren con este cargo, o sea, los que se encargan de hacer la cobranza del impuesto. Bueno, el ajusticiamiento del corregidor también, ¿no? Porque lo mismo murió en público Caralzo. A ver, estrategias de los indígenas. ¿Por qué usa público Caralzo? ¿Qué diferencia a un crimen? Ah, porque ha sido juzgado. El público Caralzo no es un crimen, es justiciado. Bueno, nos decía Raúl que lo acá está diciendo el Caralzo es una forma europea, española de. Sí, de la claro, pero nos decía Raúl que lo habían que lo habían lapidado. Lapidado al corregidor. Sí. Bueno, está bien, cada uno en el sentido de él lo mataron. Claro, por ahí es para darle otra formalidad al documento, pero ¿no? El documento es el público, la palabra público que es la clave, ¿no? Es público, no es un crimen, es justicia. Esto es público, todo el mundo sabe quién lo hizo. ¿Y por qué? Sí, no hay un ejecutor. ¿Cómo? No hay un ejecutor. No hay un ejecutor. Este hay... Es público. El corregidor de San Luis, cuya defensa vinieron a ella de la ciudad de Cusco una porción de chapetones. ¿No? Vinieron un grupo de españoles recién llegados. Chapetones, el recién llegado. Eso es. No es cualquier español, sino el español que recién llega. Pero llegaron para defenderlo y perdió, lo mataron. Pero entiéndase que, insisto, las palabras en los documentos tienen alguna importancia, no es que se ponen por cualquier cosa. Si dice público es porque él quiere mostrar qué es lo que se ha hecho y por qué se ha hecho y cómo se ha hecho. Y cómo se ha hecho es de modo que de alguna manera haya correspondencia con la legalidad del hecho. ¿Qué más? A ver. Bueno, cuando les da la opción, o me siguen o los paso por las armas. Ah, bueno, esta es la otra, ¿no? Esta es la otra. Síganme y si no. No los voy a defraudar, me faltó. He tenido por. Fíjate, es muy lindo, ¿no? Por conveniencia hacerle saber a dichos paisanos primeros que si eligen este dictamen no se les seguirá perjuicio ni en vida ni hacienda. ¿De quién está hablando? ¿A quién les habla? A los criollos que tienen vida y haciendas, ¿no? Que tienen alguna propiedad, si no le está hablando al trabajador, ¿no? Le está hablando a los sectores con los cuales él busca aliarse, que tienen los mismos, no los mismos, pero sí que tienen también, han sido golpeados, digamos, por los cambios. Y dice, no vamos a tocar ni la vida ni la hacienda, no le vamos a cambiar la tierra, nada, pero. si despreciando esto de repente hicieran lo contrario, experimentarán su ruina, convirtiendo mi mansedumbre en saña y furia, reduciendo esta provincia en cenizas. ¿No? ¿Qué ha dicho? Es decir, él, usted, alíense con nosotros, vamos juntos, si no lo hacen, bueno. Esto es común en toda la guerra de independencia. Lo que yo veo con esto es cómo cambian la lógica, comparándola con el Takyongoy. Para mí el Takyongoy fue mucho más peligroso que esta revolución, porque el Takyongoy fue fuera de la lógica europea. Sí, claro. El europeo resuelve los conflictos a mano armada. Entonces esta sublevación la podían terminar o matándolo o en el campo de batalla o de la misma forma. Pero la otra le rompía la lógica. La lógica del conflicto, porque empezaron a gritar y a bailar y no sabía qué pasaba. Entonces, y duró mucho más tiempo, porque están 2 años lo liquidaron. 2 años le llevó. La otra le llevó 10 años erradicarlos y tuvieron que meter a 8.000 taquiongos adentro de los conventos para convencerlo. Pues, es decir, con el auge del criterio de la locura en la época clásica. Es decir, este tipo, lo que no podían entender, lo encerraban, lo mataban o los convertían. Entonces yo digo, porque es muy lindo hablar de Túpac Amaru, pero para los españoles fue mucho más fácil sacarse encima Túpac Amaru que lo que fue lo otro. La otra fue más difícil de erradicar. Estoy de acuerdo con vos en la importancia de una movilización que se hace dentro de ciertas reglas impuestas por los determinantes con otra que efectivamente está por fuera. Me parece que en ese sentido sí. Sin embargo, hasta entrado el siglo XIX, los recuerdos de los grupos dominantes, de las élites dominantes en toda América, recordaban a Túpac Amaru. Claro, porque es la lógica. Y porque es la lógica europea. ¿Eh? Bueno, porque es la lógica. No, pero recordaban con temor, quiero decir. Bueno, porque no, es la lógica. No es que lo levantaban, digo, lo recordaban con temor. Claro, porque el otro movimiento se dejó de lado porque era más peligroso. Lo que es peligroso se oculta. Este movimiento no era peligroso. No era peligroso porque estaba dentro de la lógica del conflicto. Estaba dentro de la lógica del conflicto armado y de la forma que el europeo resuelve los conflictos. Por las armas. Vos tenés tanto, yo tengo bando, nos enfrentamos y nos matamos. Entonces, este para el europeo era mucho más fácil que se levantara en armas que de la otra forma. Entonces el otro conflicto era mucho más difícil de que quedaran registros, porque fue muy a los inicios. Acá ya los indios escribían, en el español en aquella época no lo había. Entonces es mucho más fácil la técnica del ocultamiento. Entonces, por eso fue mucho más peligroso, por eso fue que duró más tiempo y por eso fue que se ocultó durante tanto tiempo. Si algo no es peligroso, no se oculta. Esto quedó en el olvido de la historiografía oficial. Y estos movimientos, como entran dentro de su lógica, es la lógica del europeo, resolvemos todas las trompadas, resolvemos la lógica del occidental, resolvemos a los tiros, resolvemos un conflicto armado. Esta lógica del indio es la lógica del europeo, es la lógica del conflicto y con las armas. Cuando vinieron los españoles y los atacaron, ellos no iban a pelear cuando los vieron. Salieron a recibirlos con otra lógica distinta. Y después se formó esta lógica que es la lógica del europeo que toma el indio y que en 2 años lo limpiaron. Cosa que no pasó con Atahualpa. Atahualpa se murió de viejo, por lo que tengo entendido. ¿No? Sí. Pero eso es lo que yo voy, a cuáles son las lógicas y a cuáles son las diferencias de un movimiento a otro. Un movimiento que estaba incontaminado todavía, puro, y que se le salía de la lógica, y tardaron 10 años en erradicarlo, 10 años, 12, y después se ocultó. ¿Por qué? Se oculta lo que es peligroso, lo que no molesta, figura en todos lados, y esta lógica del conflicto no molesta al occidental. El occidental está acostumbrado a resolver los conflictos con las armas. Entonces esta lógica del conflicto, del miedo, de Atahualpa, Túpac Amaru, y nos levantamos todo y nos matamos todo, y es la lógica del occidental de 4.000, 5.000 años de historia. El otro rompe, como rompió después en el siglo XX, rompió un Gandhi, rompió un Mandela, con otro tipo de movimiento, que inclusive dice pelotudez. Otro tipo de lógica que se dejan de lado y que la historiografía oficial, por más revolucionaria, no los toca. Por eso yo digo siempre en este tipo de casos, rompe con la lógica del europeo. El europeo no los entendía y lo que no se entiende es difícil de controlar, y se corría en ese lado por el lado de la locura. Los encerramos a todos, los apaleamos, los exhibimos, los metemos en convento y los adoctrinamos dentro de la religión católica. ¿Por qué? Porque están locos, bailan, saltan, danzan, gritan. Y esta lógica la ama normal. Esta es la lógica del arma, somos 100.000, 200.000 del otro lado, nos metemos en un lado, nos reventamos a tiro, nos matamos todos como hicimos toda la vida. Entonces, claro, esto queda en el recuerdo. Queda en el recuerdo porque es la lógica del conflicto del occidental. La lógica de haber resuelto los conflictos de la misma forma toda la vida. Bueno, es lo que me parece, ¿no? Sí, y con respecto a lo que es lógica... Y que un alumno, que un intelectual puede ser, dejar de pensar, así que está muy bien. Que el tema del reparto forzoso también desnuda, entre comillas, lo que dice él, otra lógica, digamos, las comunidades no necesitaban a los europeos, claro. No lo necesitaban. Algunas cosas se autosabastecían en textiles, en alimentos, en más. Claro. Reparto forzoso de... digamos, no entraban dentro de la lógica europea. No entraban dentro de la economía moral, no entraba dentro de la lógica de la economía de la comunidad. Y en cierta medida hoy día tampoco, en muchos casos. Hoy día cada vez más, pero en muchos casos son muy autosuficientes. Sí. Sí. Yo tengo familia en la zona norte y no nos quieren todavía. No, claro. Ahora, bueno, hay... ¿Y cómo era la legitimidad de Evo, por ejemplo, no? La legitimidad de Evo. Que a Evo Morales la legitimidad se da al voto, pero después si cuando se va la reunión y que en los AISU no lo aprueban, no gobierna. No, claro que no. No gobierna. Claro que no. Porque tiene que ir a hacer lo que le marca la ley del occidental con la constitución y juramos la constitución y demás, pero después tiene que salir corriendo para los altos para decirle, muchachos, soy Evo, soy uno de ustedes. Y le pega. Claro, pega, sí, sí. Son discusiones duras. Y si le dicen que no, y no gobierna, no gobierna porque se le sublevan y le levantan los altos y se acabó. Todavía eso es como conservan ese tipo de actitud de... Son todos aymaras ellos ahí. A lo que era hoy lo que hablaban del aymara y del quechua, ¿no? Como el aymara es más combativo, porque hasta el día de hoy mantiene esa identidad. Yo cuando estuve en Bolivia, en el sur de Bolivia, asistí a una asamblea de una comunidad que estaban analizando cómo resolver el problema de la cloaca. Claro. En común, y era una asamblea comunitaria, no era el intendente que decía acá se va a hacer esto, era una asamblea de la comunidad que participaba, todo el pueblo chico, todos participaban en la discusión de qué iban a hacer con la ciudad, cómo lo iban a hacer, por dónde iban a pasar, se discutía todo. Y discuten. Yo cuando pasé a Villazón, pasé justo en un horario en que la guardia boliviana, bueno, izaba la bandera y todos los milicos bolivianos estaban con la bandera y toda una ceremonia. Nosotros decimos colla, ellos son aymara en realidad. Sí. Ni bola la bandera boliviana, pero pasaban y... Pero como que no existiera. Ni mirarla, un desdén terrible. Bueno, la constitución de ellos es un caso fuera de lo común, porque reconoce creo que reconoce cerca de 27 etnias. La constitución, es decir, las etnias. Claro, la constitución actual. Sí, y multilingüaje, porque reconoce todos los lenguajes y todo lo demás. Directamente la fuente, pues no van a leer, no van a haber leído nada. Sí, se mueve, qué chico. Este parcial viene en forma... Sí.